estás? Buenas tardes. Mariana, sí, la verdad que nos han robado hasta el sol. Sí, nos han robado hasta la primavera, te diría yo. Sí, así es. Vamos a estar luego a partir de las 20 horas en el Partido Justicialista realizando un alto con todos los compañeros, celebrando la unidad que hemos podido lograr este año en torno a la figura de Rogelio Iparraguirre y Alberto Fernández y Axel Kicillof, así que vamos a estar ahí en un ratito con todos los compañeros y compañeras. Darío, ¿tiene como un color especial esta celebración? Bueno, porque es un año eleccionario, por las elecciones, por lo que han dejado las elecciones primarias, bueno, como decías vos, por la figura de Rogelio también aquí en Tandil. Sí, nosotros, a ver, siempre son momentos particulares. Para nosotros el 17 de octubre representa un poco la devolución de amor, digamos, de ese pueblo argentino hacia su líder, de Perón, digamos, esa vieja frase de que amor con amor se paga, ¿no? Y después de estos tres años y medio de neoliberalismo en Argentina, de macrismo, de Cambiemos, adquiere una significancia especial, digamos, porque la lealtad, digamos, siempre es a qué es la lealtad, ¿no? Si es a ese partido, si es a ese hombre que ya no está hace más de 35, 40 años, ¿a qué es, no? Y uno entiende siempre que la lealtad es a los principios que rigen este movimiento justicialista, que tiene que ver con la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y con el pueblo argentino, básicamente. Y después de 3 años y medio de haber sufrido las políticas neoliberales en Argentina, me parece que más que nunca hay que estar al lado del pueblo y tener lealtad con el pueblo. Y yo entiendo que tanto Rogelio como Axel como Alberto representan eso, digamos, es gente que no, más allá de las diferencias que podamos tener hacia adentro del movimiento nacional, o en los momentos en que nos encontramos, en los momentos en que nos desencontramos, me parece que todas esas tres personas que yo te nombré representan un compromiso muy fuerte con la gente, digamos, son gente que nunca levantó la mano en contra del pueblo ni nunca actuó en contra de los intereses del pueblo. Y hoy en día, pues decía, ¿no? Yo nos han robado hasta el sol. Y la verdad que hoy tuvimos sesión en el Consejo Liberante y debatíamos un proyecto, ¿no?, de energías renovables, no sé qué, no sé cuánto. Mientras nosotros llevamos más de 3 horas debatiendo esto, los titulares en Tandil dicen que hay 3 empresas metalmecánicas a punto de cerrar, que hay una empresa, Loimar, que suspendió a todos sus empleados, que los terciarizados de El Rápido están siendo todos despedidos, que se cae un techo, el cielo raso en una escuela porque se llueven todos los techos de obras que mal realizadas con el Fondo de Financiamiento Educativo, que los vecinos de La Movediza se siguen inundando a pesar de las obras que hicieron. Entonces parece que el contexto general, digamos, tampoco no es de festejo, pero sí es de afirmar el compromiso con el pueblo. Vienen años hacia adelante muy difíciles, donde vamos a tener que remangarnos todos, lograr acuerdos entre todos los sectores de la economía, los trabajadores, los empresarios, los comerciantes, los productores, para poder sacar este país adelante, porque nos han dejado, sobre todo en el sector externo, una deuda prácticamente impagable para los próximos años, que es prácticamente la misma plata que entró en Argentina, que es la que se fugó, o sea, fue plata de deuda externa que todos los argentinos vamos a tener que pagar, que financiaron la fuga de capitales de algunos vivillos. En el frente externo tenemos el alza de la pobreza a niveles que se asemejan mucho al 2001, y si no se asemejan más es porque existe la asignación universal por hijo y pues sí, porque existió la moratoria en la jubilación. Tenemos niveles de desocupaciones que han pasado los 2 dígitos nuevamente, capacidad ociosa en el sistema productivo argentino, retracción en el consumo eléctrico durante 14 meses consecutivos, etcétera, etcétera. Darío, es una realidad bastante acuciante. Sí, te quería consultar, ¿qué tal? Gerardo te habla. Una pregunta quizás medio de estratégica política, diría yo. Si te parece que, bueno, el Frente de Todos creo que aspiró, aparte de aglutinar al peronismo, también a aglutinar a todo un frente como transversal, un poco lo que en algún momento hizo Néstor Kirchner, entiendo yo. El hecho de remarcar un día como hoy, 17 de octubre, esa filiación peronista, ¿no repele un poco a quien siente cierta, digamos, simpatía por esa línea política, pero no por el partido, siendo que está tan ajustado los números respecto de quién pueda llegar a ganar? Sí, se entiende la pregunta, Gerardo. Nosotros, es real, hicimos una construcción muy amplia que excede los marcos del peronismo, digamos que está contenido el peronismo, el kirchnerismo, el subvertiente del kirchnerismo, el masismo, otros sectores del PJ. También aglutinamos a sectores de la izquierda, a sectores que no provienen claramente del campo nacional y popular. Ahora bien, nosotros la unidad la damos en la diversidad. No es una unidad que es totalizante, digamos, que ahora le decimos a toda la gente que viene de otras vertientes políticas, vengan y súmense a nuestra corriente política mayoritaria de la Argentina. No, simplemente le decimos, nosotros tenemos una tradición política, digamos que tampoco, también es innegable que la gran, digamos, que el tronco que organiza el Frente de Todos es el peronismo, en sus distintas vertientes, y que sigue siendo el movimiento más importante de la Argentina y yo creo que de Latinoamérica. Si vos te fijás, todos los gobernadores que hoy tiene el Frente de Todos, exceptuando el de Tierra del Fuego electo y Zamora, todos los demás son peronistas, digamos. Es una corriente política que sigue siendo mayoritaria. Nosotros no pretendemos ser totalizantes, es simplemente recordar en este momento, digamos, una gesta histórica que tuvo el pueblo argentino en su momento. En su momento también, a ver, el general Perón se nutrió de muchas corrientes políticas, digamos, del socialismo, del radicalismo, del sindicalismo, de corrientes eclesiásticas, de corrientes más de derecha, más de izquierda, digamos, y se constituyó un movimiento nacional en torno, digamos, a una doctrina y a un líder. Me parece que hoy en día nosotros, en cierta medida, estamos replicando eso, tratando de aglutinar a todas las corrientes de pensamiento político que se enfrentan claramente al neoliberalismo imperante en la Argentina, que no ha hecho más que destrozarle y traerle problemas a todas las familias argentinas, ya sean trabajadoras, empresarias, comerciantes o productores. Y que nosotros lo que decimos, y que ya lo ha manifestado Cristina Kirchner también en otras oportunidades, no miramos tanto de dónde vienen, sino a dónde vamos, lo cual no quiere decir negar las identidades. Es como negarle eso a ciertos sectores de izquierda que el 8 de octubre recuerden a Che Guevara, o que se recuerde, no sé, gesta del socialismo en la Argentina, digamos. Me parece que no está en negar las identidades en el camino, sino en profundizar esas identidades y a partir de esas identidades discutir en la diversidad y en las diferencias y en los matices que tenemos todos, en este caso el Frente de Todos, para con nosotros. Tampoco es que le estamos diciendo a toda la ciudadanía tandilense venga a festejar el 17 de octubre, sino simplemente a los afiliados y a los simpatizantes del justicialismo que vengan con nosotros, que se acerquen, que estén en un momento, y ya la semana que viene sí vamos a invitar a toda la ciudadanía tandilense a que se acerquen a hacer la fiesta de cierre de campaña. Vamos a estar realizando aquí en Tandil. Darío, como vicepresidente de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, vos creo que en diciembre pasado presentaste una nota dirigida a Julio Elichiribetti contando, preguntando, ¿no? O pidiendo la información sobre el estado de las bicicletas, que sería como esta segunda, tercera pata o el tercer eslabón de Sumo, del Sistema Único de Movilidad Ordenado. Bueno, en su momento dijeron que estaban resguardadas estas 200 bicicletas, como para hacer un poco de memoria, que fueron donadas por el Banco Macro y que nunca se pusieron en marcha. Y bueno, y hace algunas horas se escuchó que hay algunos faltantes. Sí, 400, 200 capaz que quedan ahora, pero 400 eran. 400, no sé por qué tenía 200 el número, no, 400. Sí, efectivamente, no, yo hice uso de una herramienta que tenemos acá en Tandil, que es el uso del acceso de información pública. Que hay veces, viste, que hay cosas que suenan muy lindas, pero que después no son reales, ¿no? Porque a veces, viste, mucho lo que se precian de demócratas después generalmente no lo son. Hay que tener que cuidado con eso. ¿Por qué digo esto? Porque sí, efectivamente yo hice el pedido de ver qué había pasado con esas bicicletas, dónde se encontraban, en qué estado estaban, cuándo se iba a implementar el proyecto, por qué no se había hecho, y en caso de no haberlo hecho, cuándo lo iban a hacer. Uh-huh. Yo ya tenía la información y poseía imágenes de que estaban apiladas en Buxton juntando tierra. La respuesta que tuve del Ejecutivo fue no se realizó porque el Consejo Deliberante no votó el proyecto. Una tomadita de pelo bastante importante, teniendo en cuenta que 11 de los 20 concejales son del macrismo, son de Cambiemos, ¿no? Entonces, en el Consejo Deliberante sale lo que el Ejecutivo quiere y lo que el Ejecutivo no quiere. Más si es un proyecto propio de ellos, digamos, ¿no? O sea, que por eso digo que a veces que cuando nos disfrazamos mucho de demócrata, una cosa es lo que se declama y otra es lo que se hace. Esa fue la contestación que obtuve, lo cual me pareció una tomada de pelo muy, muy grande por parte del jefe de gabinete Julio Chiribetti y del intendente Lungi. Pero bueno, digamos, uno está acostumbrado en el Consejo Liberante que se trate de algunas cosas de esa manera. Y hace pocos días también recibí la información de que estaban faltando bicicletas, porque obviamente hace 5 años que están apiladas en un lugar y que no solo juntan tierra, sino que parece que desaparecen. Uh-huh. La verdad que yo no llegué hoy a entregar el pedido en Juanma, pero ya en la próxima sesión, que va a ser posterior a las elecciones, lo voy a hacer, porque quiero que me digan dónde están esas bicicletas y quién se hace responsable, porque esas bicicletas fueron donadas por el Banco Macro al municipio de Tandil, que es el representante de todos los tandilenses. O sea que eso es patrimonio de todos los tandilenses, no es ni de una gestión política, ni de un intendente, ni de nadie. Así que van a tener que dar cuenta de dónde están, quién va a ser el responsable si faltan y si hay algún seguro o algo. Mínimo, Darío, estamos hablando de un caso de hurto mínimo. Así es, claro. Mínimo. Yo quisiera confirmarlo a la información que tengo, claro. Creo que es bastante fidedigna, porque es la misma fuente que me indicó dónde estaban esas bicicletas y que estaban juntando tierra, con alguna imagen inclusive, digamos. Pero no ha salido nadie a contestarme. Eso te iba a decir, por estas horas no tuviste respuesta. Olvídate que deben faltar, como también faltaron no hace mucho tiempo en obras sanitarias un montón de llaves que eran de metal, que fueron sustraídas por un valor muy, muy grande. Como faltan un montón de cosas a veces que no nos enteramos. Darío, recién hacías referencia a la última, por lo menos de mi parte, sobre, bueno, que en el Consejo Deliberante con la mayoría, y que muchas veces pasa y sale lo que quiere que salga el Ejecutivo y demás. Respecto del análisis que se puede llegar a hacer, no está bueno muchas veces hacer futurismo, pero sí imagino que cuando estás, en un grupo como el que estás vos, muy muy muy metido y demás, muy comprometida, esa es la palabra, muy comprometido, si las elecciones del 27 de octubre no dieran ganador a Rogelio Iparraguirre, pero sí podrían ponerlo en un lugar muy importante de una elección excelente respecto de los porcentajes que pueda llegar a sacar. ¿Se plantearon la posibilidad que el esquema en el Consejo Deliberante puede cambiar y que ya el oficialismo o el Ejecutivo no tendría esa mayoría? Sí, yo te digo, como están hoy las cosas, digamos, una paridad muy muy marcada, uh-huh, una polarización muy muy marcada entre el intendente Lungui y Rogelio Iparraguirre, gane quien gane, creo que va a ser una de la composición nueva del Consejo, van a entrar 5 integrantes por cada uno de los bloques, lo cual al bloque nuestro lo va a llevar a 8 concejales y al bloque del radicalismo a 4, y ahí quedarán 2 ¿cómo es de Alessandro? De Alessandro Integral. Claro, van a quedar en 10 en 10, y va a depender de quién gane la elección para ver quién conduce el recinto, quién conduce la próxima presidencia del Consejo Deliberante, si es que se puede llegar a dar un empate en la elección del presidente. Así que es un escenario por lo menos más interesante. Yo, claro, lamentablemente tuve la desdicha, que no es más que la voluntad popular, tampoco es cuestión de andar llorando, ¿no? De tener 4 años de mi mandato, que se vence ahora el 10 de diciembre, en el cual fui franca minoría en los 4 años, y la verdad que como experiencia propia no fue muy buena, porque he presentado un montón de veces proyectos que han terminado en los cajones, en el mejor de los casos, o que han sido plagiados, por llamarlo de alguna manera, en otros casos. Que bueno, en cuanto al plagio no me molesta tanto, porque en última instancia la ciudadanía es la que se ve beneficiada, entonces son cuestiones de mezquindad en la política, pero no. Pero sí, lamentablemente. Se te corta un poco, Darío, no sé si, a ver, no te escucho. Ahí está. Los que se presentan no son aprobados, incluso algunos aprobados, como por ejemplo nosotros habíamos aprobado, el Consejo habíamos logrado consenso para aprobar un proyecto que había presentado Rogelio, que tenía que ver con un proyecto de patrocinio deportivo, que era que los empresarios y comerciantes tandilenses podían sufrir una deducción de su impuesto de las tasas municipales si patrocinaban a algún deportista, digamos, se le descontaba el 50% de su patrocinio en la tasa de actividad económica. Y eso fue aprobado por la totalidad del Consejo Deliberante, y nuestro queridísimo intendente Miguel Lungui nunca lo reglamentó. O sea que hoy en día, que ni siquiera eso, hay veces que de las pocas veces que logramos que se apruebe un proyecto, después cuando el intendente obtura la vía democrática que es el Consejo Deliberante, no se puede llegar a cabo. Entonces me parece que de mínima sería sano para Tandil de que se pueda abrir un poquito más la discusión en el Consejo Deliberante. Igualmente yo estoy convencido que Rogelio Iparraguirre va a ganar la semana que viene, porque creo que el intendente Lunghi se da una conjunción, digamos, de un agotamiento de su gestión con una crisis muy, muy profunda en Argentina y que golpea a Tandil, ¿no? Esa construcción de Tandil, lugar soñado, se ha caído a pedazos estos 4 años, y los 4 años que vienen me parece que tendríamos que construir un Tandil un poco más para todos y no tan soñado para algunos. Bien, la última, creo que la mía será la última. Días posteriores a las PASO, apenas pasadas las PASO, Rogelio Iparraguirre se reunió con Alberto Fernández, el candidato a presidente por el Frente de Todos, y posteó en su Facebook una foto, bueno, del encuentro, y escribió en la foto: Alberto se comprometió a visitarnos en Tandil antes de las elecciones de octubre y le transmití que venga con ganas porque vamos a ganar. ¿Finalmente ese compromiso se va a concretar? La verdad, por cuestiones de agenda no va a poder ser, por eso él después, posterior a eso, él tuvo otra reunión, no sé si te acordás, Gerardo, donde hablamos ya de cuestiones más concretas, digamos, que tienen que ver con la producción metalmecánica de Tandil y posible salida hacia futuro, con cuestiones que tienen que ver con la industria petrolera, más concretamente con Vaca Muerta. Por cuestiones de agenda, la verdad que no nos va a poder acompañar Alberto, es una lástima, porque nosotros queríamos que venga, porque es una persona que la verdad nos ha sorprendido gratamente. Nosotros no lo conocíamos mucho porque él dejó el gobierno en el año 2008, entonces digamos, ya nosotros prácticamente cuando ingresamos no lo conocimos, y queríamos que venga Tandil, que conozca Tandil, pero bueno, por cuestiones de agenda no lo ha podido hacer. La verdad que ha recorrido todas las provincias que ha podido, ni siquiera ha ido a todas las provincias, creo. Lo que sí contamos con la presencia de Axel al inicio de la campaña, que también queríamos que venga de vuelta, pero bueno, él manifestó que su primera intención era recorrer los 125 distritos de la provincia de Buenos Aires, y así lo hizo, lo cumplió, para tener de primera mano cuáles eran las necesidades y los padeceres de todos los bonaerenses y las bonaerenses. Así que esperamos que venga para la asunción de Rogelio. Una muy cortita, yo pensaba que iba a ser el cierre. No te dejamos ir. Pensé que iba a ser el cierre, pero viendo que ni Alberto ni Axel pueden llegar a venir de acá al cierre de la campaña, ¿va a haber cierre de campaña? ¿Está previsto? ¿Ya está pensado? ¿Ya se sabe lo que van a hacer? Sí, cierre de campaña va a haber. Nosotros ya hemos hecho varios actos, a diferencia del radicalismo, que el primer acto es el acto de cierre, una cosa muy extraña para la política, ¿no? Nosotros hemos hecho el acto de apertura en el Centro Cultural Universitario, un acto muy, muy lindo. Después hicimos el cierre de las PASO en la Universidad Barrial, un acto muy, muy, muy masivo. Después hicimos la apertura en las PASO con el lanzamiento de propuestas en el auditorio de la UNI, también un acto muy, muy lindo, muy, muy dinámico, muy moderno, con unas cuestiones innovadoras, me parece, para la política tandilense. Y ahora vamos a estar haciendo el cierre. La idea, todavía no tengo cerrado el lugar, lo voy a cerrar mañana seguramente, va a ser una actividad al aire libre, donde, un poco con lo que marcaba Gerardo un rato, seguramente la idea sea no un carácter de acto político, sino de, digamos, tenemos ganas de festejar, de poder juntarnos los y las tandilenses, más allá de sus ideologías políticas particulares, y poder abrazarnos fuerte, llorar un poco, reírnos un poco. La verdad que han sido 4 años muy, muy difíciles para todos y para todas, así que queremos que van a venir nuevos tiempos, entonces queremos hacer una fiesta popular que, más allá que Rogelio, digamos, seguramente hará los agradecimientos pertinentes para todos los compañeros y compañeras y toda la ciudadanía que nos ha acompañado y que ha trabajado mucho, mucho, mucho en esta campaña. La verdad que hemos tenido muchísimo despliegue territorial a lo largo de las dos campañas, y queremos que, no, seguramente haya algunos shows musicales, digamos, para que la gente pueda limar un poquito esas tantas angustias que tenemos apretadas en el corazón y en la garganta, y abrazarnos mucho y brindarnos, digamos, un poco de esperanza, de fe, de que esto entre todos lo vamos a sacar, como ya salió después del 2003, con muchísimo esfuerzo, logramos salir de la catástrofe que nos habían sumido, que es lo que pretendemos hacer nuevamente para la Argentina, para la provincia y para la ciudad de Tandil en los 4 años que vienen. Gracias, Darío. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes y a disposición. Gracias.